Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. El Papa recuerda a víctimas del Holocausto y avisa estas cosas pueden suceder de nuevo. Este pasado miércoles 27 de enero el mundo recuerda a las víctimas del Shoah, el genocidio perpetrado por los nazis contra los judíos, y a las demás víctimas de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco pide no instrumentalizar la Biblia. En la audiencia general de este miércoles 27 de enero, el Papa Francisco pidió no instrumentalizar la Biblia ni acercarse con segundas intenciones, sino abrir el corazón a las Sagradas Escrituras para convertirnos en tabernáculos de las palabras de Dios. Piden rezar por cientos de cristianos asesinados durante conflicto político en Etiopía. El 25 de enero, Regina Lynch, responsable de proyectos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, denunció el asesinato de cientos de cristianos, entre sacerdotes y fieles, víctimas del aumento de la violencia durante el actual conflicto político que atraviesa Tigray en el país africano de Eritrea. Biden revierte prohibición para personas transgénero en el ejército de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revirtió a través de una orden ejecutiva la prohibición que impedía a las personas transexuales o transgénero servir en el ejército del país. Iglesia pide diálogo y civilidad frente a próximas elecciones en México. Ante las próximas elecciones del 6 de junio en México, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, hizo un llamado al diálogo y a la civilidad entre los ciudadanos de las diferentes expresiones ideológicas. Auto de sacerdote se incendia, pero en su interior imagen de San José queda intacta. El automóvil de un sacerdote en Puerto Murtiño, allá en Brasil, fue incendiado el 23 de enero por unos desconocidos, pero sorprendentemente la imagen de San José que se encontraba en su interior permaneció intacta. Alientan a apoyar reforma constitucional provida en Honduras a través de redes sociales. Ante la posibilidad de que la reforma constitucional que blindaría la vida desde la concepción y prohibiría toda forma de aborto en Honduras, se debatirá este 28 de enero. Defensores de la vida alentaron a recurrir a las redes sociales a expresar su respaldo con el hashtag Honduras sin aborto. Alertan que proyecto de garantías a la niñez atenta contra la relación de padres e hijos. El Senado de Chile continuó el 26 de enero la votación del proyecto de ley Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que debido a los problemas que podría traer en la relación entre padres e hijos, es calificada por los expertos como una de las más peligrosas y liberales de la región. Grupos abortistas y pro-LGBT aplauden confirmación del nuevo secretario de Estados Unidos. Grupos abortistas y del lobby LGBT en Estados Unidos aplaudieron la confirmación del nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, quien desempeñará ese cargo en el gobierno de Joe Biden. Así lucía San Pablo, artistas reconstruyen rostro del gran apóstol, un proyecto desarrollado en conjunto entre el Departamento de Arqueología Sacra de la Academia Brasileña de Agiología, y una artista reveló el que sería, según el rostro del apóstol San Pablo. La información en laciprensa.com. En Estados Unidos, vigilia y misa de la Marcha por la Vida puede hacerte ganar indulgencia plenaria. La Arquidiócesis de Washington informó que los fieles que participen virtualmente en la Vigilia Nacional de Oración por la Vida y la Misa por la Vida celebradas en el marco de la Marcha por la Vida 2021 de Estados Unidos podrán obtener indulgencia plenaria. Cardenal advierte sobre el mayor peligro del secularismo para los católicos. El arzobispo emérito de Caracas, allí en Venezuela, Cardenal Jorge Urosa Sabino, alertó sobre la amenaza del secularismo moderno que ya no es solo indiferencia religiosa, sino abierta y violenta hostilidad a la religión. Y hoy es la fiesta de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Cada 28 de enero la Iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes, insigne filósofo y teólogo, autor del monumental Suma Teológica, el compendio de teología más sólido e influyente de la historia. Su pensamiento, gracias a su espíritu acucioso y su amor por la verdad, sentó las bases de lo que hoy entendemos por teología, marcando para siempre el derrotero del diálogo entre la fe y razón, entre teología y filosofía. Hasta la próxima.